La actualidad de Navarra y La Ribera, contada desde Tudela, con Paul Carcavilla Aguirre. Recuerdan que la pasada semana teníamos un encuentro hablando de la transhumancia de La Ribera a los valles. Varios ganaderos están realizando esa transhumancia. Se dividen en dos grupos, el grupo de Ángel Mari Sanz y Lorenzo Fuertes y el segundo grupo de Francisco Fuertes y Domingo Urzainqui. Está con nosotros Óscar de Prada, que es la persona que está acompañando al grupo, representante de la Asociación de Bardenas Reales. Bienvenido, Óscar, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Paul. Pues estoy ahora mismo en la Sierra del Eire, habiendo pasado el Paso del Oso, y hemos salido esta mañana desde el monasterio, un poquito más abajo, y en estos momentos pues disfrutando de una de las mayores, de las mejores vistas del mundo, yo creo. El Pirineo desde la Sierra del Eire, bellísimo. Uh-huh. Recordamos un poco esta tradición, como ya nos exponías al principio de esta transhumancia, el recorrido que están realizando y el momento histórico que se vive, porque al final estamos ante uno de los los mismos pastores reconocen el momento crítico de su profesión y lo delicado que está el mantener esta profesión, y de alguna forma desde Bardenas Reales de Navarra se te contrataba a ti en concreto para documentar y facilitar los posibles inconvenientes que puede tener esta transhumancia. Sí, es una de las labores que vengo haciendo, entre otras, ¿no? De colaborar con ASOBAR, una asociación de asociaciones de cadenas, y efectivamente el acompañarles, en este caso a Ángel Mari y a Lorenzo, pues es documentar, porque no es lo mismo que te lo cuenten que verlo tú in situ, ¿no? Los aspectos que se pueden mejorar a la hora de realizar esta labor pues ancestral, esta labor que está incrustada en la esencia de Navarra y de muchos otros lugares de España. Y efectivamente hemos localizado algunas cuestiones que ellos ya nos venían comentando, que bueno, con poco esfuerzo yo creo pues se pueden mejorar. Y tal vez una de las más cosas que tú mismo haces, y es de agradecer, Paul, y otros medios de comunicación, pues dar visibilidad, que la sociedad conozca que esto acontece todos los años y no ha dejado de hacerlo desde hace más de 500. Sería más que triste que esto dejara de suceder, que la transhumancia se dejara de realizar, porque, bueno, tiene muchas cuestiones para el medio ambiente, para la propia el aprovechamiento sostenible de los recursos y para la identidad de Navarra, ¿no? Hoy, en este momento, nos decíais que estáis ya, que salíais desde Leire, esta quinta etapa. ¿Qué destacarías de todo el recorrido que ya se lleva celebrando y cómo se está llevando a cabo la transhumancia? Pues, ¿qué destacaría? Pues bueno, primero la convivencia con estos maestros, ¿no? La verdad que también nos acompaña Santiago Floristán, que es el intendente, el que lleva va con el coche de apoyo. También nos acompaña Fernando García, que es consuegro de Santiago, y a su vez Santiago pues es suegro de Ángel Mari, ¿no? Entonces, bueno, pues entre ellos ya se conocían, y por supuesto, y la convivencia con ellos pues para mí pues muy grato, porque pues nos reímos mucho, aprendes mucho, te das cuenta de cómo es esta vida, que encontré el contacto con la naturaleza, y que es un privilegio, ¿no? Por otro lado, claro, es un gran mucho esfuerzo, pero si con poquito que se les reconozca y que se les apoye, pues podrán continuar adelante, y eso es lo que más destaco, el ser partícipe de esto, ¿no? Luego, pues hay multitud de detalles. Ayer estuvimos en Sangüesa y también te encuentras con gente, cómo les gusta, ¿no? Que cuando pasa, como aquí dicen, pasa una cañada, le llaman al rebaño, le llaman una cañada. O sea, es la metonimia, la parte por el todo. Y les ves emocionados, ¿no? Ves a la gente que le gusta mucho los propios ritmos de su vida, de la naturaleza, ¿no? Que venga la cañada, eso ya te está diciendo que el verano ya está aquí, y les gusta mucho saludar, y cómo está la cosa, cómo te va la vida. Uh-huh. No sé, muy, muy entrañable, la verdad. Hasta el final, hasta las coronas, estamos ante la parte final de esta transhumancia, ¿no, Óscar? Sí, ya pasamos la mitad, digamos, quedan dos noches, dos jornadas, la jornada de hoy y la de mañana, para llegar a Burgui. Y ya de ahí para arriba, al puerto, pues ya tardan, ya será la última de todas, pero bueno, ya digamos que llegando a Burgui, pues ya se ha alcanzado el destino. Y esta, pues ahí es el contraste, cómo vamos dejando la ribera, con este extraordinario paisaje y único en el mundo, ¿no?, con la Bardena, para ir acercándote pues eso, a estos pastos de altura, que es lo que buscan lo que busca el ganado, y va cambiando la vegetación. Hoy mismo acabamos de al subir a la Sierra del Eire, que es de los pasos más exigentes, ¿no?, por el desnivel, pues vas viendo cómo aparecen los primeros tilos, aparece el avellano, arriba del todo también tienes hayas, algún mostajo, cómo la vegetación te va confirmando. Y bueno, y aquí la gloria, aquí arriba superado el paso del oso, con una hierba estupendo, unos pasos estupendos, y ves a las ovejas ya que están ya, pues eso, felices, ¿no? Uh-huh. Y ya que estamos hablando, recordamos que aproximadamente estáis saliendo a las 6 de la mañana, a las 13 horas paráis a comer, y luego por la tarde estáis desde las 17 hasta las 22 horas con esa transhumancia. Más o menos, ¿qué recorrido medio son las etapas? ¿Qué nos puedes decir de los datos? Pues no te puedo decir ahora mismo datos kilométricos, digamos, ¿no? Pero sí, más o menos es lo que has venido a decir. Bueno, salimos un poco más tarde, salimos a las 7, de la mañana, y luego sí, más o menos es como has venido a decir. Alguna noche hemos acabado a las 11, ¿eh? A las 11, uh-huh. Voy a decir de la noche, pero casi era de día, sí. Para aprovechar el fresco. Y los datos kilométricos lo tenemos que hallar una vez que terminéis, que saquemos, ¿no?, que saquemos los datos con los aparatos que llevamos en GPS y tal. Oye, y sobre los hoteles de 5 estrellas que os alojáis, ¿qué me cuentas? ¿Cómo son las camas y todo eso? De 5.000 estrellas. De 5.000 estrellas, ¿no? Pues nada, pues una maravilla, porque bueno, en este caso pues ha habido suerte con el tiempo. Los mosquitos tampoco han molestado mucho. En la Bardena fue donde más nos estuvieron ahí trabajando esas partes libres, pero ha estado muy bien de temperatura, de viento, entonces ha sido muy fácil. Hombre, sí, hemos venido comprobando cómo el estado de las cañas, que hay tres, bueno, en una de ellas, no, porque no nos cuadró y tampoco nos había hecho falta en el corral del zorro, antes de llegar al pasado ya, al castillo, esa está bien puesta. Pero, por ejemplo, la que hay aquí en el monasterio de Leire, pues está, pues nada, desaprensivos, pues han roto las ventanas, han arrancado los marcos, está sucia. Uh-huh. No ha hecho falta porque no ha llovido, pero esta es una de las cosas, por ejemplo, que sí hemos pensado, ¿no? Que cuando se venga a hacer la transhumancia, lo mismo para arriba que para abajo, estaría bien que una cuadrilla pasara por delante piando, por ejemplo, las cabañas, ¿no? Porque, claro. Claro, porque con muy poquito esfuerzo, claro, esto nos contaban, ¿no? Joder, bueno, lo contaban ayer también alguna, ¿no? De cuando llegaron a un pueblo, ¿cómo se llama? De la Restán, no me acuerdo cómo se llama. Sangüesa. No, entre Sangüesa y Montepeña. Uh-huh. Entre Sangüesa y Montepeña, que hay un pueblito, ¿cómo se llama? Bueno, el caso es que llegaron que había una tormenta, estaban empapados, y la alcaldesa de la pedanía, pues les dio, vamos, les permitió alojarse en una casa que tiene el pueblo, y bueno, pues estaban encantados, claro, ¿no? Entonces, hay mucho, digamos que el trato es de acogida, yo eso es lo que he visto, es decir, igual que destacaba la cuestión de la convivencia con ellos, pues también veo cómo a lo largo de la cañada la gente se siente afortunada por tener este patrimonio cultural, y eso también es muy, muy, muy digno de resaltar. Y esta cuestión que te digo de las cabañas, que tampoco, pues es poco esfuerzo, ¿no? O sea, es una cuestión, también algún abrevadero estaría bien, sobre todo a la bajada cuando viene en septiembre, preparar algún abrevadero en la zona de cuando se cruza el canal de la Bardena, antes de subir a Montepeña. Ahí también han visto lo que llaman el corral del pino, que ahí estaría bien tener un pequeño esfuerzo para que el ganado pueda beber tranquilo. Y claro, en momentos de máximo calor, pues es que te joda, ¿no? Las palabras de Óscar Prada, que como están escuchando, pues se encuentra ya en la parte final ya de esta transhumancia que comenzaba la pasada semana y que les estamos acercando porque es una tradición cultural que está destacando Bardenas Reales, y nos apetecía también contar con el testimonio in situ de Óscar Prada, que está con los pastores Ángel Marisán y Lorenzo Fuertes. Dales un fuerte abrazo de nuestra parte a los dos. Muy bien, de vuestra parte, muchísimas gracias por dar esta oportunidad a la Transhumancia, que siga muchos años, muchos siglos, recorriendo las cañadas. Seguiremos también informando mañana y pasado, a ver cómo lo vais llevando. Gracias, Óscar Prada. De acuerdo, Paul, un abrazo, gracias. La actualidad de Navarra y la Ribera, contada desde Tudela, con Paul Carcavilla Aguirre. La localidad que nos decía Óscar Prada es Gabarderal, que está muy cerquita de Sangüesa, así que muchas gracias a Gabarderal por la hospitalidad con la que ha tratado a los pastores que están realizando la transhumancia.